¡Aló! ¿Quién habla? ¡Enriqueta! ¡Y Jackie! ¡Está en la casa! ¡Aló! ¡Mira! ¡Pero tú no me oyes! ¡Te estoy hablando! ¡Que si Jackie está en la casa! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa!